Buenas noches, bienvenidos al programa número 43 de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves, día 7 de febrero del año 2013 y empezamos con Iván Salgado y las palabras que le dejaba a Leoncho García en el Threadwise Chess Festival de Gibraltar. Bueno, ni contento ni triste, la verdad, más o menos. Estoy jugando a un nivel bastante bueno y la verdad estoy contento. No estoy cometiendo demasiados errores y es lo único que me preocupa, la verdad. Ayer y hoy has tenido dos interesantes posiciones de finales. Supongo que satisface comprobar que las horas invertidas en estudiar finales luego son rentables. Sí, sobre todo porque en los últimos años casi nunca llegaba a finales. Será porque jugaba posiciones de carácter más dinámico o lo que fuera, pero conseguía muy pocos finales y de repente en este torneo están saliendo todos juntos, así que la verdad que sí, porque siempre he tenido un conocimiento bastante bueno de finales y nunca había tenido oportunidad para demostrarlo, así que bueno, estoy contento por ello. ¿Cuál debe ser la proporción entre talento y trabajo? Yo soy muy poco creyente del talento, la verdad. No creo muy poco en eso. Me acuerdo que de pequeño me decían talento, no sé qué y tal. Yo te lo digo, nunca he conocido a un talento sobrenatural que haga las cosas sin esforzarse, la verdad. Así que creo que el 99% es trabajo. Tal vez 95%, hay algo que no sepa, pero la mayoría es trabajo, en mi opinión. ¿Y tu principal dificultad ahora es la falta de torneos? Bueno, ahora mismo, ser ajedrecista y ser español ahora mismo es una desventaja tremenda, ¿no? Primero porque otros jugadores tienen muchísimo más apoyo que yo. La situación económica en España no es la mejor, por lo que las ayudas pues simplemente escasean. De hecho, hoy me habían dado una beca de la Xunta de Galicia y me dice mi padre, cada vez es menos dinero y más retenciones, me dicen, ¿no? Y que es un poco la situación. Y bueno, la verdad es este año se ha puesto muy complicado. Ya desde el año anterior, cuando en un momento, pues digamos que tuve que dejar de entrenar con mi entrenador porque no, las ayudas que iba a tener no las tuve. Entonces, pues, la verdad que es un poco molesto. Bueno, pues tras oír a Iván Salgado y sus reflexiones, el guión para hoy, noticias flash, luego os dejaremos una inmortal preciosa de Adolf Anderssen más long y luego pasaremos a revisar el elo que acaba de ser publicado ahora en el mes de febrero, internacional, nacional, y finalmente pasaremos al estudio con David, hoy un estudio especial, y la tertulia con Óscar de Prado, con nuestro maestro Fidel, campeón gallego Óscar de Prado, y con Juan Jesús Sansisto. Pues sin nada más, empezamos.